6483-0541. 6483-0541. Contacto. Vamos con Bananarama para esta fecha. En el 84 empezaba a sonar Cruel Summer, que fue su primer éxito Top 10. De Cruel Summer, Bananarama había lanzado algunos sencillos que fueron éxito en el Reino Unido, pero con este se dieron a conocer en el mundo entero. Incluso los otros temas, los anteriores, también fueron pautados en MTV. DJ Fi dice: hola Alonso, debería haber un día de limpieza y reestructuración de la tierra.